tres en el mazapán y cuatro si vas en catamarán. A ver si la adivinas, si no vuelvo a comenzar. Tres en un pelele y cuatro si eres un mequetrefe. A ver si la adivinas, si no vuelvo a comenzar. La oirás si dices sí, dos veces si vas a hacer pipí. Tres tiene rin, tin, a comenzar. Está en medio del sol, dos veces en un oso, tres veces sí controlo y cuatro en porrón, pom, pom. A ver si la adivinas, si no vuelvo a comenzar. Vuelvo a comenzar. Más vale que lo aciertes.